don't know the power of the dark side. Directo Contrabanda FM sin audiencia.com 91.4, miércoles 8 de la tarde, hacia las 9 y media, es hacia donde nos encaminamos con este programa semanal y podcast a su vez dedicado al cine, series de televisión, videojuegos, libros, cómics, en fin, cualquier temática de ocio alternativo que os podéis imaginar. Y hoy empezando pues con un tema que no sé si le hará pitar los oídos a John Williams. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. A ver, él compuso unos acordes tan buenos. Magistrales, podríamos que decir. Que realmente aguantan lo que le eche. Aguantan cualquier tipo de remix, de versión, de putada sonora que se le pueda hacer. De orquestación, hacer. De lo que le quieran meter. Sí, exacto. Sí. Decir que, por ilustrar un poco, ya os imagináis que este guiño inicial musical pues viene por la nueva entrega, el capítulo 7 de Star Wars, pero que teníamos en esta versión, en este remix un poco electrónico, un poco breakbeat, un poco con toques hardcore, EDM también. Hardcore, un poco ahí en plan orquestal también, pues teníamos a un músico de Detroit que se llama Cell Dweller y que es uno de los miles de millones de artistas que, si buscáis un poco en la red, en las plataformas de SoundCloud o alguna otra plataforma musical, que han cogido pues la marcha imperial del señor John Williams y la han adaptado a sus gustos musicales. Os podéis pegar, podríamos hacer especiales de la marcha imperial que podrían durar 5 horas poniendo versiones diferentes y todas y cada una con un toquecillo especial concreto yendo hacia un lado u otro de algún que otro estilo sí, musical. Sí, del espectro musical. Exacto, porque hay de todo. Hay desde los más clasicotas, más jazzísticas, más heavies incluso, más electrónicas. También hay que decir que predominan los remixes un poco electrónicos, todo se ha dicho, igual que también por la facilidad de, con las máquinas de hacer este tipo de jugarretas sonoras, pero que es inabarcable lo que hay con la marcha imperial en la red. En pues fin. Sí. Era uno de. Era ese guiño especial al principio. Esperemos que a lo largo del programa de hoy pues podamos hablar del Despertar de la Fuerza. No se vais a hablar vosotros, creo yo. Yo voy a hablar. Bueno, nos falta Agus, porque sí. Ha pasado mala noche. Estaba indispuesto, pero a pesar de todo, va a hacer un esfuerzo y va a intentar aparecer en algún momento. Entonces vamos qué emoción, ¿no? Porque, sí, porque si escucháis esto grabado no tiene gracia, porque adelantáis el MP3 y ya está. Pero ahora mismo, en el momento no sabemos directo, si vamos a poder hablar del Despertar de la Fuerza. Vete tú a saber. ¿No? Igual hemos puesto a la Marcha Imperial y la tenemos que volver a poner la semana que viene porque el Agus no ha venido. A saber. No, de todas formas, del Despertar de la Fuerza se va a hablar. Porque sí, el libro viene lleno, la gente ya ha opinado. A favor, en contra, y bueno. Pues, han ido todos a verla el primer fin de semana, sí, lo cual es flipante. Tanto la gente que no es muy de la saga como la que Porque además, claro, hay gente que la va a ver a pesar de que sabe que no es seguidor de Star Wars y luego se caga en todo. Bueno, de pues todo hay su derecho por ahí, también. Claro, ¿no? Han pagado su entrada. Pues van a ir a echar todas las vomiteras que hagan falta. Lo que sí es un dato, y esto es absolutamente objetivo, es que ya se ha convertido en la película más taquillera el fin de semana de su estreno. ¿Del año, que es decir? O... No, de la historia. De la historia. De la historia desde el principio del cine. Del principio del cine. Lo que pasa es que, claro, recordemos que va por recaudación y no por número de entradas, con lo cual también. El número de entradas supongo que también por el motivo de que también ha aumentado la población, ha aumentado el número de salas. En fin, Star Wars recauda solo en Estados Unidos el primer fin de semana $238 millones, batiendo la marca que ostentaba desde hace poco tiempo Jurassic World, que era $208 millones. O sea, ha recaudado 30 millones más. Esto marea un poco. Hombre, si contamos las salas de todo el mundo... ha recaudado el primer fin de semana $517 millones. La cifra, desde luego, no es baladí. No, no, para nada. Y que anima y, a hacer los otros dos capítulos. Ahí queda, o sea, y... la cosa... en cuestión numérica les ha salido muy bien, porque además otra de las cosas que miran es cómo se ha sostenido el ritmo de este fin de semana, claro, de viernes, sábado y domingo. Y lo ha sostenido muy bien, de hecho, bastante mejor que Jurassic World. Lo cual también da la sensación de que puede ser un estreno con bastante continuidad a lo largo de las semanas. Hombre, porque hay películas que son muy explosivas al principio, luego entra el boca a oreja y hay una caída... No, tienen una gran caída. Considerable. Star Wars lo que tiene es genealogía y como tiene una historia larga detrás, pues también supongo que su vida comercial pues va a estar más longeva que en otras películas. Sí, pero además tiene un fandom detrás muy potente, generacional, que ya traspasa también el relevo de padres a hijos, con lo cual es un fenómeno... posiblemente uno de los fenómenos cinematográficos, si no el más, de los más importantes del siglo XX y ya XXI. Que pasa a ser sociológico también en un momento dado. Sí, sí. Recordemos que hay sitios donde se ha intentado legalizar la... digamos que los Jedi como religión. Sí, sí, sí. Que creo que en algún sitio llegaron a conseguirlo. Ahora no recuerdo dónde, no sé si fue en Inglaterra o... algún... registrarlo como religión oficial. Oficial o factible en su defecto. Factible, sí. En fin, lo que sí podemos decir, y esto sin ningún género de dudas, es que al fandom, y aquí yo voy a intentar ser objetivo dentro de mi visión. Obviamente es una visión particular y habrá gente que esté de acuerdo o no. Pero dentro del fandom, el resultado general de opinión, la pulsión general, es de satisfacción con la película. Ojo, eso no quiere decir que la película no tenga sus carencias, que las tiene. Yo ya digo que en mi opinión voy a intentar ser todo objetivo que sea posible, siempre dentro y cuando de los parámetros de que yo soy de una generación que vio el estreno en cine cuando se estrenó, que me pilló en una edad pues adolescente y realmente flipé con la película, flipé en colores. No estoy ciego tampoco, entonces voy a opinar con conocimiento de causa y creo que va a ser una opinión bastante objetiva dentro, ya te digo, mi visión. De las pasiones que despierta. Correcto. A pesar de todo, hay opiniones para todos los gustos y el libro de visitas pues ha sido... Está petado. Un expositor de la pulsión de este estreno. No ha empezado la semana precisamente con el primer mensaje ya Star Wars. Aunque ha sido el segundo. El primero ha sido de Sudaka, que hace tiempo que no nos escribía, que nos sigue escuchando desde Colombia. Un saludo. Y dice que la última vez que nos escribió recomendó la serie Peaky Blinders, la cual es genial. Y esta vez quiero recomendar una película al bueno de Javi. La película se llama Dope, D-O-P-E, y retrata a un chico amante del hip-hop desde un punto de vista novedoso. Dice que un extra, la banda sonora es sublime. La tengo en el punto de mira, Sudaka. Está guay que me lo hayas recomendado porque le meteremos diente aquí y también le meteremos ya anuncio, no sé si la semana que viene o la primera del año que viene, a Straight Outta Compton. Sí, porque la tienes pendiente. Ya ha caído y falta de comentar por aquí también. Y aquí ya empezamos con Star Wars. El primero en opinar ha sido el alienista y dice, sin spoilers, a mí me ha gustado. A partir de aquí... Bueno, Unai comentaba que el programa de la semana pasada va a estar esperando que saliera en iVox para ver si habíamos comentado algo de lo de El fin de la infancia, que sí comentamos, y que le da el visto bueno a esta serie. Luego dice que tras cuatro capítulos de The Expanse, cuya saga literaria solo está en inglés, que yo sepa, me quedo más tibio de momento. Puede ser interesante, pero no la veo como la nueva Babylon 5 ni la nueva Galáctica, como decían. Ya sabemos que aquí los hypes, no solo con Star Wars, yeah, a veces suben y se aceleran como suflés, ¿no? Sí, señor. Luego, por otro lado, Kouros el Gris nos decía, episodio 7, sin spoilers y tras un solo visionado, le pongo solo por detrás del episodio 5. JJ ha superado el reto y no era nada fácil. O sea, de momento, el alienista y Kouros le daban el visto bueno. Levantan el dedo para arriba. Y viene Unai. Bueno, de Unai, hemos de decir, yo con todo el cariño, Unai sabe que le tengo mucho cariño, estamos hablando de un treki de Ceíta. Entonces, obviamente... Es como si fuera un extranjero. Sí, o sea, ya la predisposición... claro, porque además los trekis y los de Ceítas guardan un odio intrínseco dentro de verse siempre superados por Star Wars y Marvel, ¿no? Entonces, eso les hace ser un poco como un poco trolls. Claro, y aparte hay que implementar el dato de que el director del capítulo 7 de Star Wars... Le arruinó la saga, aunque le pusiera un buen malo con Cumberbatch, de lo cual también sabrá en el libro. También eso, que es un poco cambiacapas JJ Abrams. No, hay que a ver, decir, yo debo decir que el éxito comercial de las películas de Star Trek, que no habían sido, o sea, como serie de televisión, es una serie de culto y que ha tenido varias generaciones en varios momentos de la serie y ha tenido éxito, hay que reconocerlo, como adaptaciones cinematográficas, la mayoría han sido un solemne fracaso. O sea, han desaparecido en taquilla las que se han estrenado en cine, las que no directamente a vídeo, y fue llegar el señor JJ Abrams y starwarizar Star Trek, que es lo que le sentó mal a los trekkies. Bueno, meterle un poco de sangre a la Las cuestión. Convirtió en películas de acción, las starwarizó 100%. O sea, lo que tenía el objetivo de Abrams siempre era pasarse a Star Wars. Y utilizó Star Trek como plataforma, le sepa mal o no a los fans de Star Trek. Ya. Por eso muchos reniegan de lo que hizo con las películas. Pero las películas fueron éxitos de taquilla. Están bastante bien. Entonces, bueno... Aquí las comentamos en su momento. También, yo sé, de trekkies que me dicen, bueno, es que no nos engañemos... Star Trek es ciencia ficción y Star Wars es fantasía. Pues sí, posiblemente. Fantasía con ciencia ficción. Porque es que sí. Parece que cuando hablas de ciencia ficción, la ficción tenga que ser un porcentaje menor a la ciencia. Ya. Entonces ya, a ver, aquí no seamos más papistas que el Papa. Pero bueno, con todas estas, con todos estos apuntes, vamos con la opinión de Unai, que es tan válida como cualquier otra. Si os va la olla... Refrito, malo de mierda y protas de mierda. O sea, ya en plan hater, me lo cargo todo. Tampoco es así. Sable láser. De Jar Jar os acordaréis toda la vida, pero del negro absurdo, súper experto en todos los sistemas de defensa, pero que no sabe lo que es una granada, os olvidaréis en un mes. Lo mejor en este orden, la bola, Han y los bichobolas sueltos. El resto no vale ni para tomar por culo. Puta Disney de los cojones. Bueno, se ha quedado a gusto. Bueno, pero es su opinión. Es su opinión, sí. Bueno, yo le contesté en el libro, tampoco ya... Sí, parecía que estabas como afectado por una especie de, no sé, de un síndrome, ¿no? Con ese idioma que utilizaste. Sí, no, tuve un momento Yoda. Un momento Jedi. Sí. Unai rápidamente dijo que, debate, full spoilers y con los phasers sin opción de aturdir. Scotty, curvatura máxima, o sea, pasándose al lado Trekkie rápidamente. Por supuesto. Luego, por otro lado... Dice Sote, yo aún no la he visto, pero acepto el debate sin spoilers por el momento y sin verla me posiciono en el grupo de los que opinan lo contrario que Agus. O sea, Agus, bueno, ya supongo que sabéis, estaba con el hype súper alto y es de los súper defensores de Star Wars. ¿Podríamos llamar a Agus el chico de la gaseosa, ahora que no está? Bueno. Se lo puedo decir en la cara, si no hay problema. Y Jontichi, pues a mí me ha gustado bastante. Por cierto, ha colgado en su web, en su blog, dentro del monolito, ya la review de la película. Uh-huh. No me parece ni de lejos la maravilla que tanta gente está predicando, pero creo que, si te gusta la trilogía original, te tiene que gustar esta porque repite esquemas y recuerda ese espíritu aventurero que tenían las originales. Además, mal que nos pese, algunos vamos siendo mayorcitos y creo que el impacto que esta peli va a tener en los críos puede ser similar al que nos causó a nosotros en su época. Por cierto, nos pusieron el tráiler de Warcraft y el CGI me pareció abominable. Pues debo decir que yo lo vi en pantalla pequeña, en ordenador, y aguantaba. Y no supongo que en pantalla grande se le deben ver todos los cromas, todos los trucos, los grifos volando y tal, y es otra cosa. Es que tiene que ser una peli de estas de pantalla verde, tal cual, en el rodaje. Luego, opinión de fehaciente, que yo es que ya no sé de qué lado está, porque creo que está en modo ironía on, y dice, episodio 7, una obra maestra si tenemos en cuenta la escena en que Chewbacca le da el abrigo a Han Solo. Bueno, pues vale, ahí queda el comentario. Muchos comentarios que desvelan escenas de la película. De hecho, yo ya casi me estoy empezando a hacer un esquema mental de la película sin haberla visto, lo cual... Luego hablaremos, pero el esquema mental es que si has visto episodio 4, has visto episodio 7. Eso es así. Vale. Eso es así. Ahí lo has dicho. Y además, ahora lo has dicho mucho y ya. Y además es que la palabra que mejor define es esquema. O sea, el esquema de episodio 4... lo han calcado y es el episodio 7. El esquema, o sea... Sí. La estructura En eso ahondaremos. Uh-huh. Cola Blanca, sé que me estabais esperando. Por supuestísimo. Diario de Bitácora 25. Ahí ya se ha saltado todos los diarios de Bitácora, su orden, en fin. Lo importante Star Wars es este. En busca de Spock Walker. ¿Por qué he tenido que tragarme semejante mierdón? Otra vez. Señores, lo han vuelto a repetir todo. Soy el único tongolico... ¿Que se ha sentido estafado? El malo es de los que salen los guiñoles esos para los críos. Los nuevos Stormtroopers siguen siendo mierderos en puntería. Metamos paridad sexual en el Imperio para que se note que son tiempos modernos y haya mujeres entre los malos. Luego hablaremos también de eso. No soy negativo, no que va. Pero por favor, háganme una estrella de la muerte con forma de banana para variar. No puedo, es un sin dios y lo sabéis. No se ha innovado en nada. Todo pasa muy rápido. Venga, venga, acontecimientos y más. No vayamos a parar para profundizar en los personajes. JJ Abrams, go home. Vuelve a tu Star Trek con destellitos por culeros. Cola Blanca, decepcionado. Toma pastis y tu culo te seguirá. Ahí queda. Ha tenido reacciones y Contichi dice, jajaja, no esperamos menos de Cola Blanca. Hype aumentado por el programa de esta semana. Unai dice, Cola Blanca speaks the through. Y mira que como Trekkie viejuno, las de JJ me parecen una patada en los huevos de lo que considero sagrado, pero coño, su Sherlock Khan sí que es un villano como Dios manda, lo que decíamos antes de Cumberbatch. Un tipo con motivaciones, con el que se puede estar o no de acuerdo, pero al que se le puede entender y que hace lo que hace por algo más que Daddy Issus. En este caso no sería Daddy Issus, porque sería Grandpa Issus, pero bueno, uh-huh. Te lo aceptamos, Unai. Aunque realmente, en el fondo sí que sea precisamente por eso. Y exclama un Khan con muchas as. Luego Sote dice, me acabo de poner con Into the Badlands y el pontífice Cola Blanca tiene razón, es caca poscomida china. Bueno, aquí también tampoco se difiere... es para tanto la cosa. Pero bueno. Cola Blanca anima que todos deseamos que los tres locutores de Sin Audiencia hagan el mayor de los programas sin miedo a los spoilers ni a los faldones y que puedan sacar a pasear los cuchillos afilados de la crítica. Yo también me toqué con Cumberbatch Evil, del padre Abraham, y sus destellos por culeros. A partir de aquí tenemos a Polaco, que dice, buenas, a mí me ha gustado Star Wars, nunca he sido un psicofan de la saga, lo cual me permite criticar con un sesgo algo más descargado. Poniendo las cosas en contexto, sabiendo de dónde venimos y teniendo en cuenta el regusto a las originales, a mí el señor Abrams me ha ganado por el momento a expensas de lo que solvente con las que restan. La película tiene sus defectos y sus sinsentidos, así como situaciones patilleras y pastelonas, pero ver al halcón milenario partiendo el bacalao me pone los pelos de punta. Como punto de partida es más que decente, pero ¿por qué no busco innovaciones que luego pasa lo que pasa? Yo quiero más de lo mismo. Por cierto, Cola Blanca, sin actitud alguna y lejos de ser un feminista, no veo en este caso lo negativo de la introducción de personajes femeninos. Yo creo que el film posee debilidades más evidentes y más acusadas que las que has recogido en tu comentario, pero cada uno su opinión. Venga, partámonos la cara. Por cierto, The Witcher 3, juego del año de los Game Awards, y os dejo el tráiler de Cyberpunk 2077, lo nuevo de CD Projekt Red, para quienes no lo hayan visto a estas alturas. Se me olvidaba de deciros, la secuela de Spaceballs, La loca historia de las galaxias, se empezará a rodar en 2016. Era de esperar. Cierto, Mel Brooks, aquí añado yo el comentario, ya ha dicho que con los que quieran repetir en la saga, que no hayan fallecido como algunos de los que estuvieron, o que no se hayan retirado, porque recordemos que Rick Moranis abandonó la interpretación hace unos años ya, quiere repetir saga, ya lo decían en la propia película, nos veremos si ellos quieren Spaceballs 2, todo por la pasta. Entonces, el señor Mel Brooks ha dicho que se va a empezar a rodar en 2016, para aprovechar el tirón del poder de la fuerza claro. Y para estrenarla en 2018. O sea que los espacepelotas, como lo tradujeron aquí. Exacto. Pueden volver. No sé, a mí en su momento me hizo poca gracia. Tenía algún destello, sabes que a mí siempre me cuesta mucho reír. El señor Mel Brooks tiene sus pros y sus contras, todo hay que decirlo. Es un cómico irregular, con algunos aciertos y algunos fallos. Pero bueno, a mí me parece una parodia divertida, sin ser tampoco lo que algunos lo encumbran como una obra maestra del cine de spoof movie, ¿no? Quizás reflexionando sobre mi concepción de Spaceballs, quizás debería verla en versión original. Porque la vi en su momento obviamente, en el cine doblada. ¿Vale? Eso no hace falta ni mentarlo. Polaco, estoy con la siguiente audiencia. Me sumo a la demanda del monográfico sobre el despertar de la fuerza, como ya ocurriese con Interestelar. Queremos puñaladas y hachazos sin piedad. Pan y circo. Tenemos a mi tocayo, Seagal, que dice: qué ilusión que alguien se acuerde de V-Ball. No sé si escuchaste el programa la semana pasada. Sí, lo escuché. Pues hablamos un poquito de V-Ball a raíz del comentario de Watchtower. Y dice: su momento ya pasó como hace 10 años. De hecho, mi amigo y webmaster de cinecutre.com fue uno de los críticos que se curtió el lomo con el señor Ball en el ring. Que por cierto nos ha puesto como quedaron. No sé si le dieron caña a su amigo o no. En un evento pugilístico enmarcado en la Semana de Cine Fantástico de la Costa del Sol en el lejano año 2006. Deciros un par de cosillas. La primera es que En el nombre del rey ya es una trilogía de películas, todas dirigidas por V-Ball en persona. Luego deciros que también hay secuelas de Alone in the Dark y de House of the Dead. Por si queréis torturaros un poquito más, que va a ser que no. ¿Os queréis meter pajitas en las uñas? Exacto. De todo lo que he visto, y que sangre en las córneas. De todo lo que he visto de V, deciros que lo más recomendable es Rampage, una película que relata la preparación y ejecución de una macromasacre que un tipo hace con una armadura de Kevlar y que se dedica a pasearse por un pueblo asesinando a todo Dios con el que se cruza. Los 45 últimos minutos son una brutalidad como pocas veces se ha visto en pantalla, con un estilo de violencia muy seco. Decirle al amigo Agus, que siempre va a la caza de películas potables de acción, que aparque las últimas películas de Bruce Willis, que en los últimos años son todas inaguantables, Jungla de Cristal 5 incluida, y si te apetece una buena dosis de hostias, recomiendo Close Range, la última película de Isaac Florentine con Scott Adkins, una ensalada de hostias y tiros muy disfrutables, con una media hora final de dejar la boca abierta. Lástima que en determinados momentos se note mucho que es una película de muy bajo presupuesto. O sea que la sinaudiencia puede apuntar esta Close Range. Todas estas referencias, sí señor. Y finalmente también comentaros que en la CutreCon, que continúa preparándose, tendremos ni más ni menos que a Sam Fistenberg, director insignia de la Canon, autor de películas como El Guerrero Americano y 2, supongo que se refiere que la 2 también, El Poder de la Venganza, La Venganza del Ninja, Ninja 3 La Dominación, Delta Force 3 y la secuela más famosa de todos los tiempos, Breaking 2, Electric Boogaloo. Entonces, brutal. Si queréis ver, pone aquí el link, el enlace a la CutreCon con todo el detalle de la aparición de Sam Fisterberg en esta nueva edición de la CutreCon. Luego Sote nos comentaba White War Pines, una serie que a pesar de su director tenía un pintón de cojones, pero como el director es quien es, convirtió una atmósfera a la que poco le faltaba para mirar los ojos a Twin Peaks en una cagalera. Yo supongo que no se refiere a Chad Hodge, que es el director y creador, sino a uno de los directores complementarios que había, que era el señor Shyamalan. Entonces yo supongo que por esto lo dice. Podría ser, sí. En otro orden de cosas, Banshee está en Pensilvania, no en Utah. No sé a qué viene esto. No sé si hemos citado que Banshee está en Pensilvania algún programa. Algún comentario que hubo sobre Utah. Bueno, sobre Utah hubo el programa del Belén aquel de zombies, pero no estaba en una localidad llamada Banshee, que yo recuerde. Pero no bueno, sé, no pero sé. Quizás se mezclaron comentarios en el programa es pasado. Posible. Yo exactamente no me acuerdo tampoco, pero algún nombre por ahí salió. Y como ha salido el tema de Electric Boogaloo 2, pues Sote comenta, creo que ya se emocionó aquí, recomendar de nuevo Electric Boogaloo, el documental sobre la historia de la Canon. Exacto, que no es solo sobre la película Electric Boogaloo, sino sobre toda la producción de la Canon con los hermanos israelíes intentando romper el mercado audiovisual de los 80 en los videoclubs, sí. El alienista, yo siempre he sido más de naves redondas que de naves picudas, o sea, queda claro, pero por poner en perspectiva esta última de Star Wars, mi ranking de episodios sería el 5, que es el Imperio Contraataca, el 7, que es esta, el 3, que es la Venganza del Sith, 4, que es el episodio 4, el 6, que es el Jedi, el retorno del Jedi, el 1 y el 2. Entonces, bueno, pues ahí queda dicho. Solo casi me he perdido solo las peores, o sea que estoy contento con mi decisión. Y por fin Cola Blanca dice: acabó la segunda temporada de Zombie Nation, estoy compungido y decaído. Me voy al parque a verle la raja del culo a los viejos petanqueros. Felices días festivos a todos. Grande, grande ahí. Bueno. Grande Cola Blanca. Pues nada, esto ha sido un poquito el resumen del libro de visitas con la controversia starwarera, que esperemos que podamos dilucidar con Agus si aparece. En breves momentos, quizás. O no, ya veremos. Y de mientras vamos a hablar un poco porque hay algún estreno. ¿Esta semana? Esta semana, sí. Son estrenos de Navidad. ¿Y qué queréis que os diga? Es que no hay ningún estreno que mejor, sea muy sin audiencia. Mejor bajaros algo. A ver, para los que tengan niños, estrena la película de Carlitos y Snoopy. Pues bueno, pues vale. Aparte de alguna otra más así, que hay del mismo rollo, pero más, más cercana. Sí, como, pero bueno, como no. El secreto de Amila. Sí, producción española de dibujos animados. Producción del País Vasco. Bueno. Del País Vasco, vamos a hablar con la plurinacionalidad que corresponde. Sí, no, ¿sabes qué pasa? Yo es que quería solo hacer una pequeña aclaración con El secreto de Amila, que el secreto de Amila es el título en castellano, pero es que el título original en euskera, que es mucho más ilustrativo y un poco spoiler para el título en castellano que han puesto, que es Olentzero eta Amilaren sekretua. Vale, o sea que es una película sobre... El olentzero no es alguien que viene en Navidad. Exacto, es ese carbonero que viene a visitar a los niños en la noche del 24 para dejarles algún trozo de carbón, yo qué sé. O de carbón vegetal, porque allí es lo que se hacía tradicionalmente, no carbón de la mina. Entonces, eso, que sepáis que El secreto de Amila es un rollo navideño, pero de Euskal Herria. Y ya está. Sí, además veo en las voces que están por ahí Gorka Ochoa, Miren Ibarguren, Bárbara Goenaga, o sea que... Sí, gente en fin. Que domina el lenguaje de allá. Sí, señor. Hay una versión de Macbeth por ahí, protagonizada por el Michael Fassbender, si la queréis, y la Marion Cotillard, entre otros. Sí, que se pasó por Sitges este año también, por y, cierto. Y bueno, hay una nueva película del señor Robert Zemeckis, que bueno, pues por lo que nos ha venido bien dejándonos a lo largo de su historia como director... Pues habrá que mentarla, aunque el tema pues es un poco especial. Sin mucho que ver con el género no tiene. Tampoco sé si da para una película hora y media, pero bueno, parece ser que sí. Bueno. Si Houdini tuvo sus películas, pues también hay una película para el funambulista francés Philippe Petit. Exacto. Que en el año 74 pues decidió cruzar las Torres Gemelas del World Trade Center, ahora inexistentes como todos sabéis, en una cuerda de funambulista. Bien, sí, pues esto es lo que retrata la película El desafío, de Robert Zemeckis. Y en el papel de Philippe Petit tenemos al señor Joseph Gordon-Levitt y tenemos por allí haciéndole mentor al señor Ben Kingsley, si no me equivoco. Uh-huh, sí, señor. Y bueno, pues tenéis un poco la historia de este desafío y que además la sinopsis narra como en el año 74 12 personas ya habían pisado la luna, no sé qué, no sé cuántos, pero solo una había cruzado el World Trade Center en una cuerda de funambulista. Es que en aquellos años 70 se podían hacer cosas que hoy en día serían imposibles de hacer. Pues sí, señor. Porque eso también es verdad. El tema de la vigilancia, el tema del control, el tema de, bueno, es el caso del señor Philippe Petit, hoy en día sería un poco más complicado, la verdad. Pues sí. Tendría pero bueno, pasar, ahí está, el tío hizo historia. Tendría que pasar unos trámites burocráticos que realmente pues harían... Sí, o saltar leyes más complicadas que las que había que saltarse en los 70. Porque creo que algunas de sus acciones fueron un poco freelance, en plan sin permiso, vamos. ¿Para qué te voy a contar? Y bueno, dentro de la agenda, para la gente que quiera impregnarse un poco de cultura quiche, de países de Latinoamérica, hace unos cuantos programas, no sé cómo vino a colación, las películas de Santo, El Enmascarado de Plata. El luchador Sí, el luchador de lucha libre mexicano, uh-huh. Que, bueno, realmente en México es un icono. Es un icono hasta el punto de que fue un luchador que nunca se quitó la máscara, nunca se supo en público quién era realmente. Murió en el año 85, creo, se le enterró con la máscara, solo en un programa de televisión enseñó parcialmente su rostro, se le hicieron reportajes en que desayunaba, se levantaba, se lavaba los dientes con la máscara. Con la máscara. O sea, realmente solo su familia ha sabido realmente quién había detrás de la máscara es de que Santo. Así es como se crea un mito realmente. Correcto, si o sea, quiero decir, máscara, es lo que hubieran no. sido los Kiss si no hubieran decidido quitarse el maquillaje un día, ¿no? En público, claro. Ya hasta los huevos, supongo, de ir con esas identidades falsas todo el puto día. En fin, Bueno, pues este personaje de Santo, que ya digo que en México es todo un icono, como podría ser Zé de Ocasión en Brasil, otro icono del cine de género, pues hizo películas de los más dispares, o sea, desde películas con otros luchadores como Blue Demon contra Drácula y el Hombre Lobo, a, bueno, contra los esqueletos de no sé, de... En fin, títulos de, sí. de lo más estrambóticos, creo que rodó como una cincuentena de películas, y la Filmoteca de Barcelona, para estas fechas navideñas, va a pasar tres de sus películas. Uh-huh. Como hace pase doble, hay algunos que ya se han dado, pero hay oportunidad todavía de verlos. Uh-huh. Entonces, bueno, una, además de las más celebradas de él, es Santo en el Museo de Cera, del año 1963, dirigida por Alfonso Corona Blake y Manuel San Fernando, y que se pasó el martes, pero se vuelve a pasar este jueves 31 a las 7 de la tarde en la Sala Chomón. Jueves 31 de la semana que viene. Sí, jueves 31 de diciembre, que es el jueves de la semana que viene. Exacto. Otra, dirigida en el año 69 por Julián Soler, que se llama Anónimo Mortal. Exacto. Se ha pasado hoy a las 5 de la tarde, pero se volverá a pasar el martes 29 a las 9 y media de la noche en la Sala Laya. Laya con Y, ¿no? Como el nombre de mi hija, en catalán. Y luego... Jordi, disculpa que te interrumpa, pero en mi agenda... Sí, veo que Anónimo Mortal me lo han repetido y no está bien, ¿no? La de... Sí, se pasará mañana. Mañana, día 24 de diciembre, sí, no, a las 5 de la tarde. Esto es porque la que pone aquí como Anónimo Mortal repetida de Julián Soler debe ser el otro título. A ver, exacto, si lo puedes encontrar. El tercero, que es el que se ha proyectado esta tarde, día 23. ¿Cómo se llama la película? Santo contra Blue Demon en la Atlántida. Vale, pues toma ya, Anónimo Mortal la han repetido. O sea, yo tengo aquí la Filmoteca versión móvil y pues aquí han hecho una pequeña gamba. Exacto. Entonces, la que han echado hoy y repiten el martes 29... Exacto, a las 9 y media de la Santo noche. Santo contra Blue Demon en la Atlántida. Sí, señor. Entonces, esta es la que tendréis el martes 29 a las 9 y media. Además, con un científico nazi, Mad Doctor, por en medio, me refiero que es esta pinta que flipas, vamos. Sí, no sí, que bueno, que si Santo contra Blue Demon... no, Santo y Blue Demon contra Drácula y el Hombre Lobo era un título que llamaba la atención, en la Atlántida claro, también puede estar claro, muy bien. Y aquí están, en teoría, enfrentados entre sí, al menos sí, en el además. Título. Luego ya veremos a ver si en el argumento luego resulta que son estratagemas. Y luego bueno. Sí, que tenemos mañana jueves 24 a las 5 de la tarde y se repite el domingo 27 a las 19:30, Anónimo Mortal, que está dirigida por Aldo Monti, del año 72, o sea, es de las últimas que sí, hizo. Sí, las más... recientes, sí, por decirlo de alguna manera, aunque ya ha llovido. Y bueno, son las tres películas del Santo que se van a dar en la Filmoteca. Y que en esta de Anónimo Mortal, aunque no llevan el nombre del Santo en el título, que sepáis que al menos en el cartel también sale alguna esvástica. O sea que me refiero que la temática... Y a lo mejor luchan los nazis también. Post-nazi, ¿no? sigue ahí su curso en estas explotaciones mexicanas. Bueno, pues entonces ahí queda... Ahí queda dicho. Ese pequeño otro bloquecito de agenda, en estos días en los que se supone que no hay agenda. Pues bueno, tendríamos que empezar hablando de otras cosas que no sean Star Wars a la espera de que este hombre aparezca o no aparezca. Sí, yo es que, a ver, estuve en un pase de prensa ayer de una película de eso. De hecho, hablamos así como de refilón de ella con el tour a contracorriente el otro día, hace un par de semanas. Y es que la película The Gift, la película que era el regalo para la gente que adquiriese el bono del tour a contracorriente, aparte de proyectarse, digamos, de forma parcial para la gente en este tour, también va a tener un estreno en 2016, pero han hecho el pase ya. Entonces, si te parece, Jordi, como es una peli que estuvo en Sitges 2015, correcto, y tal, y además es una peli... Creo que llegó a estar en la sección a competición, si mal no recuerdo. Yo no la vi, no llegué a verla en su momento en el festival, pero bueno, la pude disfrutar, ya lo adelanto así, de una forma comedida, pero disfrutable, el otro día, ayer martes por la mañana. Así que, si te parece, le metemos un ratillo pues sí. A este y luego ya vemos si metemos a más cosas, porque yo también tengo, ya sabes, siempre mi chuleta cargada de material. Pero bueno, ya veremos a ver si el que te dije aparece o no aparece. Bueno, ¿qué pasa con The Gift, el regalo? Pues bueno, tenemos a, en The Gift, la primera incursión en la dirección de un actor australiano llamado Joel Edgerton, que es un tipo que ya lo hemos visto por ahí en algunas producciones internacionales, aparte de algunos títulos australianos, pero por decir las internacionales, ha hecho papeles más o menos pequeñitos siempre en Ases Calientes, en Exodus, que es la película esta de Christian Bale de Moisés, o en La noche más oscura, ¿no? Esta peli que habla sobre la captura de Bin Laden. Pero también Joel Edgerton, ya que andamos con la temática un poco espacial y estelar en este programa, también hizo de Owen Lars en los episodios 2 y 3 de Star Wars. Digamos que Owen Lars, para quien no se acuerde, es el futuro tío de Luke Skywalker en el episodio 4, donde en su momento, en el año 77, hizo este papel pues el actor ya fallecido Phil Brown, ¿vale? O sea, que el Edgerton también tiene un pequeño link ahí con la saga de moda en estos días. ¿Y qué tenemos en el regalo, en The Gift? Pues planteamiento simple. Una pareja que se muda de, no sé si de Chicago a California, se encuentran de forma casual en una tienda con un viejo compañero de instituto del marido, y a partir de entonces este antiguo compañero de instituto pues intentará entrometerse en la vida de la pareja, tener una presencia, digamos, destacada, pero con intenciones poco claras, ¿vale? Ese es el punto de partida de The Gift, el regalo. Y lo que tenemos aquí pues es una película de suspense psicológico con poquitos personajes, pero con personajes de esos que tienen cosas que ocultar, ¿vale? La tensión que se lleva y que aparece, digamos, a lo largo del argumento, tiene un ascenso comedido. O sea, es un suspense suave, pero que es constante. Me refiero que es una peli que, de esas que tienes que ir un poco paladeando, que no tiene grandes, digamos, exabruptos, pero que no deja de subir en cada minuto de la película, ¿no? Pero la cuestión, y aquí entro ya un poco en mi opinión un poco subjetiva, esa tensión ascendente que ocupa casi todo el metraje, luego el director no la sabe explotar, para mi gusto, ¿vale? Parece como que al final, y me explico un poco, es que en vez de, digamos, pegar el volantazo definitivo en la consecución de la historia, en la finalización de la historia, hacia el género de una forma un poco más pura y dura, pues realmente parece que el director decida girar más hacia el drama psicológico en vez de meterse de lleno en el género y darnos una explosión de sabor, una explosión de, digamos, de una situación violenta o de cualquier otra recurso narrativo que pueda, digamos, derivar de todo lo que nos ha estado enseñando a lo largo de la película. ¿Vale? Sí, porque además digamos que el director se reserva uno de los principales papeles actorales, que además es un caramelito. Se reserva el papel del amigo. El viejo conocido del instituto que aparece sin comerlo ni beberlo. Entonces, la verdad es que sí que tiene ahí, digamos, el Edgerton uno de los papeles más destacados de la historia. Pero bueno, como te estaba comentando, que a pesar de que la parte del final no vira hacia el género y más se hace un poco más drama, aún así la historia acaba, al menos argumentalmente, acaba cerrándose bien. Me refiero que no defrauda a nivel argumental, aunque igual puede defraudar un poco por las expectativas que a mí, por lo menos, me genera como espectador ávido de género, ¿vale? Que igual es que yo también esperaba un final un poco más, podríamos decir, espectacular que lo que tiene al final. Pero digamos que esas expectativas no se acaban cumpliendo, no quitan que esta película también pues tenga una explotación y tenga una crítica muy importante pues hacia la cultura del éxito en la vida a cualquier precio, el famoso estilo de vida americano tan estandarizado en muchas películas, y también el relativismo entre ganadores y perdedores, o esa filosofía extremadamente simplista que corre muy mucho y en muchas cabezas al otro lado del Atlántico, que es o conmigo o contra mí, ¿vale? O sea que todo eso ahí, el Edgerton, como es australiano, pues tiene un poco de distancia y acaba metiendo cuña y caña en The GIF. Estamos hablando de The GIF, Agus. Agus acaba de llegar ahora. Sí, yo le voy a lo cual algo de Star Wars va a haber. Sí, ¿eh? Digamos que le voy a empezar a subir el micro porque para que una vez, cuando haya dejado la botella de oxígeno, pues pueda empezar a hablar, pero que todavía no he acabado con The GIF, ¿eh, Majo? O sea que lo sepas. Pero ya tienes el micro arriba. Cuando quieras puedes empezar a soltar verborrea porque estamos... con la ecualización de la voz de Jordi, que no es la igual que la tuya. ¡Se me oye bien! Muy bien, cabrón. ¿Se me oye bien o qué? Estoy bueno, aquí, ¿no? Sí, estás ahí, pero luego te nivelo un poco cuando acabe con mis dos últimos apuntes de The GIF. También hay que decir que claro, una película que basa su peso en unos poquitos actores, pues también esos actores tienen que estar bien elegidos para que acaben funcionando, ¿no? Y entonces tenemos una muy buena actuación... Perdón, de Rebecca Hall, que es la esposa de la pareja de éxito en la película. Quizás también el personaje que más evoluciona a lo largo de la historia, desde el principio hasta la resolución de la trama. Y ella está flanqueada, por un lado, pues por el Jason Bateman, que es el marido, que es un actor que viene del mundo televisivo, que es un poco así... pues un tío guapito que de hecho en la película pues tiene interpretar el prototipo de marido y profesional ejemplar, pero que igual debajo de la alfombra tiene alguna cosa más aparte de polvo, ¿vale? Y luego, pues en el otro lado de Rebecca Hall, aparte del marido, pues está el director y actor Joel Edgerton, cuya interpretación bastante contenida es... contenida, pero a la vez causa desasosiego y desconcierto a partes iguales, lo cual, digamos que es uno de los puntos fuertes, junto con el punto de Rebecca Hall de hacer de bisagra, en el peso que tienen los actores en la historia. Una peli que, al menos en parte del metraje, yo estuve pensando que podría ser perfectamente un complemento de doble sesión muy bueno para The Invitation, pero que al final no acaba siendo tal. También lo digo, porque lo estuve pensando durante la película mientras la veía. Y esto viene más que nada pues por ese final que no acaba de girar hacia donde yo pensaba que iba a girar. Y ya está. Pero no por ello no se deja de disfrutar. Como ¿vale? curiosidad decir que Jason Bateman... coincidió con el Joel Edgerton en Ases Calientes. Sí, también. En el 2007. Que... entonces, posiblemente ahí ya hicieron su... hicieron igual sus migas. Unas migas, una amistad. Y eso de ha hecho, llevado... Ases Calientes, como es una peli tan coral, sí, quizás no. Han participado actores que luego se han podido cruzar cientos de veces en distintos proyectos. Sí, pero aquí que parece historias. Que él es el director, también ha elegido el reparto, claro. Y entonces, pues ha. No, de hecho, el Bateman, o sea, hace aquí tiene un perfil que con su, digamos, su aspecto habitual. Le pega como anillo al dedo y es un típico personaje que podría hacer, ya que hablabais el otro día, pues tranquilamente Tom Cruise, que es el típico también tío con cara de que ha tenido éxito en la vida, pero que luego también puede llegar a comer mierda, por decirlo rápido y mal. Y con esto dejamos de GIF, si os parece. Pues bueno... ¿Qué? ¿Ya has reposado? Sí, ya he reposado. A ver, subiendo graves... Me estás subiendo graves, aprovecho ya que subes graves para decirle a Seagal que me apunta la recomendación y azote un saludo, perro. Un saludo de perro, que es decir, de oler culo, porque los perros se saludan oliéndose el culo. Ya saben por qué, Vale. Quien tenga curiosidad, que se pase por el libro de visitas. Muy bien. Mi nombre ha sido mencionado en vano. ¿En vano? En vano. Bueno, hemos hecho un buen repaso al libro, ¿sí? ¿Eh? Sí, pues sí, realmente está, creo pues que la primera media hora de programa ha sido porque... simplemente libros. Es que hoy estaba el libro de visitas que hay cardía, ¿eh? La verdad es que vale la pena. Entonces ya, si queréis, entráis a saco. Yo si queréis me salgo del estudio y hacéis spoilers. Yo no voy a spoilear. Quedan 35 minutos. Yo te lo digo porque teníamos pendiente el Absolutely... Sí, no, pero a ver, lo hacemos para la semana que viene. No, si no, si sobra tiempo, porque también... A ver, yo voy a intentar no hacer spoilers. ¿Y vamos a poder hablar 35 minutos sin spoilers? Bueno, spoilers, a ver. Bueno, como veáis. Las cosas que ya son de conocimiento general... Como bueno, que claro. Realmente... Yo sé que sale un negro que no sabe de granadas, que el Chewbacca le da una cazadora al Han Solo y no he visto la película. Bueno. Y que a veces salen naves puntiagudas y redondas. Las redondas del otro lado. Sí, redondas no muchas. Hombre, pero no sale algo parecido a una estrella de la muerte también. Bueno. Yo esto lo sé solo aquí, del libro de visitas. Aquí yo creo que hay una opinión más apasionada Y otra más racional. Más comedida. Yeah. No sé si racional o no, pero más comedida. que además coincide con el otro elemento que vino con nosotros, que es David, pero no el David Dubrock, sino otro David, amigo de Agus. Uh-huh. Que era estaba, totalmente ajeno a la saga. Que era ajeno a la saga y estaba un poquito más de acuerdo con mi visión que con la más entusiasta de Agus. Bueno, entonces, bueno, a partir de aquí, que sepas... pues yo primero voy a dejar la exposición de un fanboy que claro. Se explaya. No, fanboy tampoco. Fanboy, que sepas dejar... que antes te he llamado en tu ausencia el chico de la gaseosa, pero que te lo digo para que sepas bueno, que no lo escondo. Como soy yo quien subo el programa, luego lo recorto y no pasa nada. Pues recórtalo de los dos sitios que lo he dicho. Bueno, pues a ver, fanboy de fanboy nada. De hecho, a mí la trilogía que me gusta es la primera, la de la amenaza fantasma no me gustó nada. Me pareció un desastre. De hecho, la última ni siquiera la fui a ver al cine. Me esperaba que saliera en DVD y estas cosas, ¿vale? Y posiblemente es la mejor de las tres. Sí, pero es que tampoco. O sea, no. O sea, está hecha... O sea, para mí este señor perdió el norte. Perdió el norte. Yo de todas formas, y hoy... la muestra está con esta trilogía y lo que hizo con Indiana Jones. Para mí este hombre no... Ya, o sea, el problema que creo que tiene George Lucas... es que se ha endiosado y no escucha lo que le tienen que recomendar o directamente la gente no se atreve a decirle, oye, ¿qué mierda estás haciendo? No, que tiene un problema de ego, yo creo que está claro. Pues ya está. Pero dejando eso aparte, yo soy de los que defiende, que además, no sé si comentamos fuera del programa, que yo estoy seguro de que debe existir por la red una compilación de las tres primeras películas, de los tres primeros episodios de Star Wars, reducidos a hora 45 y puede estar de puta madre. O sea, de las tres puedes sacar un largo de hora 45, dos horas, que puede ser sublime. Yo el problema que tenía con las tres primeras, aparte de que el argumento estaba hecho un desastre, era una mierda. Sí, pero a nivel de guión y de profundidad, intentaron al menos dar una base a los acontecimientos posteriores de la intentaron diferenciarse, saga. Intentaron añadir cosas nuevas. No, y añadieron demasiadas. Y explicar cosas. Ya no me meto con la parte técnica, que yo creo que lo de la parte técnica es para echar a comer aparte al señor Lucas. Pero en cuanto a argumento, yo creo que el fallo que tenía era que añadía tantas cosas que apenas reconocías a Star Wars en ella. Que sí, que era otra época, que tenía más dinero... O sea, me refiero en el imperio, ¿eh? El imperio era más rico, vale, lo que tú quieras. Pero añadieron tantas cosas que apenas reconocías a Star Wars y era una de las cosas que alejaban a la gente. Si en vez de Star Wars le hubieses llamado Guerra de Chinos en el Espacio Exterior, te lo hubieses creído y hubieses visto la película y te hubieses quedado igual. Bueno, los chinos, porque iban todos de blanco, tampoco lo sabes qué es lo que hay debajo. De hecho, bueno, lo que quiero decir... a mí esta película me ha gustado. Mi manera de expresar por qué me ha gustado, porque es una buena película de aventuras, me he emocionado, las escenas de acción me han parecido cojonudas, había una pizca de humor y pues, ¿qué quieres que te diga? Tenía a Rey y tenía a Finn, que me parecen que son dos personajes que se llevan muy bien, que llenan la pantalla y que le dan un punto diferencial para empezar una buena saga y a ver a partir de aquí dónde van. El malo, una de las cosas que se ha criticado... Dime. No, a ver, que habéis empezado a hablar a saco del despertar de la fuerza, pero no habéis dado ni 5 céntimos del argumento, de qué plan... Bueno, el argumento es muy fácil. El argumento... Por centrarnos un poco para la gente que no la hemos visto. El argumento es el argumento del episodio 4. Vale, pero cambiando personajes, porque claro, Luke... Cambiando personajes. Luke ya no... O sea, tú, para que nos hagamos idea, tú tienes un droide con una información muy valiosa... El droide se pierde. Y hay que ir a buscarlo. Y hay que ir a buscarlo. Te encuentras con un cazarrecompensas en una taberna galáctica. No me digas. Ay, ay, ay. Sí. Te encuentras con un malo, con máscara y voz distorsionada. Y te encuentras con una Estrella de la Muerte 10 veces más grande que la Estrella de la Muerte original. Seguramente eso es más, ¿eh? Lo que pasa es que bueno, cuentan a diámetro y tal, o sea, pero en cuanto a espacio físico en 3D seguramente serán más veces. Lo he resumido mucho, pero creo que no he faltado a la verdad en ningún aspecto. El problema está en que la gente... yo el problema que le veo a esto es que la gente no sabe lo que quiere. Y entonces... No, está así. O sea, ay, que resulta que se parece mucho a la cuarta. No se parece mucho, es un remake encubierto. Vale, tú vas a ver Mad Max. Ay, que se parece mucho a la otra de Mad Max. Tú vas a ver Arma Letal. Ay, es que son dos policías y les pasa lo mismo, pero cambia al malo. Vas a ver Jungle de Cristal. Ay, es que siempre el John McClane siempre le viene la familia de los piraos estos, y si no es el primo, es el hermano, y si no es el cuñado de la abuela, que le vienen a hacer... No, a ver, estás viendo una saga, entonces ¿qué pasa? Que te vienen la saga y te la cambian, y te pasa lo que te pasó en la trilogía, la segunda trilogía, o te pasa lo que te le pasó a las Crónicas de Riddick, coño, que no se parece en nada a Pitch Black. Bueno, pues entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos una película diferente o queremos una película de la saga? Digamos pues que aquí tenemos una película de la saga. No han querido innovar han demasiado, innovado, por si han acaso. Innovado, pero han mantenido un montón de cosas que se veían en las otras películas. Vale, y han querido hacer un montón de referencias y han querido, pues, encontrar esos momentos mágicos. Estoy seguro que los chavales que 30 años después de la trilogía original les dices de ir a ver Star Wars, van a flipar en colores. Les va a molar y estoy seguro que a partir de aquí se van a emocionar y van a ver las otras. Agus, creo que acabas de meter el dedo en la llaga. O sea, yo lo que entiendo es que... Que nos hemos hecho mayores. No, nos hemos hecho mayores y antes tú veías la trilogía original de Star Wars que, vamos a ser sinceros, era una ñoñería de guión, ¿vale? Pero claro, pero éramos unos chavales y se nos iluminaba la cara y veías el momento de Luke, yo soy tu padre, y decías ¡Holo! Y no deja de ser un culebrón. O sea, era un culebrón galáctico de los que te metían, exacto, en los mediodías, en vez de cristal o topacio, estabas viendo pues lo mismo, pero con unos tíos disfrazados. Y resulta que veías una es que tantos momentos que ahora te lo planteas y dices, joder, tío, o sea, que no me cuelan. Veías un robot que apenas se podía mover, que tenía menos movilidad que un clip de Playmobil, y otro con ruedecitas que iba para arriba y para abajo, y los tíos se recorrían media galaxia y sobrevivían y les pasaban mil historias, ¿sabes? Y además con un cerebro que dices, tío, el fabricante de estos androides, menudo cabrón, que me los ha hecho medio subnormales, ¿sabes? Pero es que es un robot de protocolo. Es un droide de protocolo, pues, ¿qué quieres? Vale, pues. Joder. Habla mil idiomas y dialectos. Sí, habla mil idiomas, pero habla que parece que le han metido un palo en el culo. Pero el listo es R2, coño. Vale. Bueno, pues, ¿qué quieres decir? Que pues habla en binario. Tú te planteas un montón de cosas del argumento de la trilogía original. Y oye, y sinceramente, ¿qué quieres que te diga? Entonces, si lo vamos a ver, pues con la mentalidad de un tío de 30, 40 tacos que se ha visto durante estos 30, 40 años, se ha visto cine a paladas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que le pones una película blanca de aventuras, porque evidentemente pasa igual que la otra trilogía, en el único momento que se sangre es porque tienen que justificar el cambio de actitud de un personaje. Pero te matan a planetas enteros y no se ve un salpicón. Pero porque es una película de aventuras para niños, y ya está. O sea, es que es así. O sea, para niños no, para toda la familia. O sea, yo, como una persona de 30 años, pues intentando verla sin prejuicios, pues oye, me lo he pasado de puta madre. ¿Que tiene fallos? Sí. ¿Que el argumento tiene demasiados puntos en común? También. Pero también te digo que es una película de 2 horas y muy poquito, y resulta que nos han introducido a los nuevos personajes, el nuevo malo. Te ponen en la situación después de 30 años. Te atan ciertos nudos de personajes clásicos y te los atan bien atados. Y después te dejan abierta la segunda parte, con un final que es... Esto es el comienzo. Pues me parece que en 2 horas 20 está súper bien sintetizado. Hemos conocido a Rey, nos hemos hecho al cargo de Finn, hemos visto al malo, que el malo es otro problema, que la gente se queja mucho del malo. Ah, que no tiene motivaciones. ¿Y qué motivaciones tenía el melón de Darth Vader? El poder de la fuerza, ¿sabes? O sea, plantéatelo. O sea, a mí este malo sí que es verdad que sigue la estela de Darth Vader, se ve que el tío pues está obcecado, que quiere ser superpoderoso y quiere ser un killer, pero este tiene algo que lo diferencia de Darth Vader, que es que este pavo está muy mal de lo suyo. Está muy mal de lo suyo. Y ya está no solo está es que afectado, sea malo, sino es que además está desequilibrado y este tío va a ser súper... A mí me da la sensación que este tío tiene mucho por dar. Ya está. Y lo han criticado y le han dicho... Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo lo voy aporta a lo suficiente, aporta lo suficiente como para, darle esta vuelta de tuerca. Adelante, porque era una de las cosas que os iba a preguntar yo, y que el relevo de Vader, ¿qué? ¿Cómo se ve el asunto? Yo antes quiero hacer una exposición, primero de lo positivo, luego de lo negativo. Y yo lo que tengo claro es que aquí el señor Abrams ha sido muy inteligente. Ha sido muy inteligente porque ha buscado impresionar a una generación como Lucas impresionó a generación en el año 78 o 77. 77, sí. Yo cuando fui a ver la primera de Star Wars tenía 11 años. Yo me cagué vivo. O sea, yo salí del cine queriendo ser Luke Skywalker petando la Estrella de la Muerte en un X-Wing. Y lo quería ser convencido con toda mi alma. Y estoy convencido de que esta película la van a ir a ver muchos niños y muchos adolescentes y van a salir petadísimos del cine. Y chicas queriendo ser rey. Además eso, porque eso es lo que hablaba Cola Blanca en el libro, pero evidentemente, a ver, aquí estamos en el siglo XXI, que es el siglo de lo políticamente correcto. Ha de haber paridad sexual, ha de haber paridad racial, obviamente nos meten un protagonista negro con calzador, te meten una protagonista femenina con calzador, ¿por qué? Porque sí, porque hay que ser políticamente correcto en todo, y eso es así. Y eso es así, y es la sociedad que nos ha tocado vivir, y entonces la discriminación positiva llega a veces a ser ridícula. Y entonces haces ya los castings en función de, pues mira, a mí me ha jodido mucho que el pobre Steve Rogers le hayan jodido el suero de super soldado, vuelva a ser viejo, además un viejo 90 años, y me hayan metido el puto halcón de Capitán América. Pues me jode mucho. Pero bueno, como es el puto Obama, pues ya tenemos el halcón que ya se ha hecho con el escudo de Capitán América, sin perder las alas. Bueno, pues ya está. Sam Wilson. Pues lo mismo pasa, exactamente lo mismo en Star Wars. Tienes que tener a Finn porque es negro. Y tienes que tener a Rey porque es una chica. Salvando esto, ya digo que el señor Abrams ha sido muy inteligente porque ha hecho un remake encubierto de una película que triunfó más que la Coca-Cola, además dándole, porque si una cosa sabe hacer bien el señor Abrams es darle ritmo a una película, dándole un ritmo endiablado y con los efectos especiales muy bien aprovechados porque no ha abusado de la CGI como abusó el señor Lucas en la saga de los episodios del 1 al 3, con lo cual consigue un espectáculo visual brillante. ¿De qué adolece la película? Estoy de acuerdo que adolece de un guión muy sólido y adolece de muchas explicaciones, pero no nos engañemos, los episodios, como bien has dicho, del 4 al 6 también. Era la lucha del bien y el mal. Eran los nazis encubiertos de imperio. O sea, no hay más cera que la que arde y no nos parezca ahora que carece de fundamento algo que en origen ya no lo tenía. O sea, no pidamos peras al olmo. Es lo que es. Es un espectáculo, una distracción y una evasión con mayúsculas. Dicho esto, a mí Rey me convence. El nuevo droide también. No me convence Finn. No por el actor, sino porque no puede ser que un tío que se muere de miedo cuando es un stunt trooper, que le tienen que marcar la máscara con sangre para que sepas quién es, y que es un cagaleras, que acaba desertando porque es un puto desertor. Yo no creo que sea un cagaleras, ¿eh? Bueno, porque es un puto desertor, no puede ser que este personaje conozca perfectamente los secretos de seguridad de una de las bases más importantes del imperio, que además puede destruir mundos, y no puede ser que sepa manejar un sable láser sin ningún tipo de entrenamiento, cuando luego los Jedi o los Sith necesitan años y años de entrenamiento. Eso es lo primero. O sea, eso, patillada. Segundo, el malo. El malo me aguanta hasta que se quita la máscara. Ya se la quitan en el primer capítulo. Sí. Y debo decir que para mí Adam Driver es uno de los peores errores de casting que se podía cometer en esta saga. ¿Por qué? Porque este señor es como si la madre de Hayden Christensen, recordemos el señor que hizo de Anakin Skywalker adulto a partir de la saga en la película del episodio 2 y 3, pues es como si la madre del señor Hayden Christensen en un episodio de Zoofilia se hubiera acostado con un semental equino azabache y hubieran tenido este señor de hijo, porque es una cara de caballo absolutamente aniñada y es un malo que no da, o sea, no da en pantalla, no se le ve, o sea, es como un novato que como su granpa ha sido el gran Darth Vader, pues tiene que coger y ser más poderoso. Ya no es un tema de motivación, es un tema que a mí, mientras lleva la máscara me da el pego, en cuanto se quita la máscara se me caen los huevos al suelo, porque este tío no me da la altura del malo. Y aquí debo dar la razón a Cola Blanca y a Unai, que el señor Cumberbatch en las películas de Star Trek estaba mucho mejor como malo que este apósito que nos han metido de malo, que es un malo con cazador. Salvando, para mí, por ejemplo, a Darth Maul, que era mucho mejor Sith y mucho mejor malo 100.000 veces, a pesar de lo desaprovechado que está en la primera trilogía. Entonces, Darth Maul se lo come a este con patatas y fritas. O sea, nada, el malo no lo salvo. Quitando eso, todos los personajes antiguos creo que están muy bien aprovechados. Creo que Harrison Ford se come la película cada vez que hace una aparición, y además tiene muchas más de las que me esperaba. Yo no sé si es por momento nostalgia, ¿y crees, morriña... ¿Y crees que Harrison Ford, la relación que tiene con Carrie Fisher, de verdad es creíble? Porque yo los vi más como dos primos que se hablan, que no como dos, como ex marido y ex mujer. Yo no vi ninguna química entre ellos. Yo creo que también, también queda que no acabó bien la relación. Queda patente y que bueno, que se separaron por caminos diferentes, que fue una historia de pasión que tuvo sus frutos, pero nada más. Y que cada uno siguió por su lado. Yo lo que creo es que Carrie Fisher no ha hecho nada de cine precisamente porque es mala actriz y aquí se le ve. Eso también estoy de acuerdo, ¿eh? Yo es que la veía y le decía, chica... O sea, te he dicho que para mí Harrison Ford tiene momentos muy brillantes. Carrie Fisher, pues si hubieran puesto otra actriz mejor conservada, con menos botox y menos alcohol en vena durante muchos años, pues seguramente... Además está como encogida, retraída. Carrie Fisher se ha dado una caña toda su puñetera vida, que lo que me extraña es que haya podido rodar este episodio 7, ya lo digo así. Señor John Williams, mucha gente dice que es que no ha cambiado, pero ¿por qué va a cambiar si compuso una de las mejores partituras de la historia del cine? Tal cual. ¿Qué tiene que cambiar este señor? No tiene que cambiar nada. Yo creo que es una banda sonora que acompaña perfectamente, que encumbra los momentos de nostalgia en que vuelven a aparecer situaciones a o personajes clásicos de la saga. Vas a ver Superpolicía en Hollywood. Ah, es que es la misma música. Claro, Superdetective en Hollywood. Sí, claro. Es que la misma música. Claro, porque vas a ver la película y tú quieres oír el pip, pip, pip, pip. Bueno, es como si vas a ver una de Rocky, una de la Arca Perdida y no suena el Mindhem, ¿no? Pues ya está, esto es lo mismo, es que tú quieres escuchar, o sea, y veías las letras con la música y se te ponía la piel. Imagínate que ahora nos ponen la nueva temporada de Juego de Tronos y no suena la sintonía, te ponen otra, cágate el orito, ¿no? En fin, está claro que hay cosas que yo encuentro bien que no se toquen, y es correcto, y la introducción de los personajes veteranos, que además va sucediendo a lo largo de la película, está bien buscada, está bien hilvanada y son una buena introducción para los nuevos personajes. También creo que este remake encubierto, que no está tan encubierto, del episodio 4, es lo que dices tú, es introductorio. Luego los personajes nuevos ya van a volar por su lado, van a seguir su camino y ya veremos qué deparan los episodios 8 y 9. Además, es que tenemos otros personajes como el de Oscar Isaac, que yo creo que van a dar mucho juego. Sí, también van a dar más juego, está claro. Entonces, hay otros personajes que esperábamos, como a la Gwendolyn Christie, que recordáis es Brienne de Tarth en Juego de Tronos, que todavía no hemos visto más que detrás de un uniforme. No voy a decir quién es. Pero también yo creo que va a dar juego y va a ser mejor malo que Kylo Ren. Bueno, pero es que no solo Kylo Ren, es que recordemos que Kylo Ren tiene al lado a alguien que yo creo que tiene mucho que ofrecer también, ¿eh? Bueno, pero el que está por encima de Kylo Ren a mí ha sido otra decepción, porque es una de las pocas CGIs que hay y a mí no me ha convencido. No, estamos hablando del mismo. Ah, vale, pues yo te digo el que está por encima. No. ¿Sabes quién te digo, no? Sí, yo te estoy... Para mí es otra decepción. Yo te estoy hablando del chaval que hizo la película esta del androide, la de Ex Machina, el señor Domhnall Gleeson. Que es ese rubito así con las cejas ahí como un poco blanquecinas, sí, con cara de mala leche. Yo creo que ese tío también puede dar mucho en un futuro. Oscar Isaac también es de Ex Machina. Sí, están los dos ahí. Y este está ahí con la mirada torcida y tampoco le acaba de convencer Kylo Ren, y yo creo que aquí puede haber un cambio de papeles. Y luego para mí el fallo más gordo es lo que no puede ser, es que el Imperio, 30 años después, cometa el mismo error de fabricación de su arma más poderosa, que además hace 30 años tenías la excusa de que estaba en construcción y aprovechaban que le faltaba una cuarta parte de construcción para entrar por el andamiaje. Yo no me puedo creer que en todas las películas cogieran a Indiana Jones, lo ataran a una silla y al final se salvara. No te disculpes, porque han tenido mucho tiempo para exprimirse la cabeza a los guionistas. No te disculpes. Pero no es lo mismo, han querido hacer... Bueno, no te disculpes, no, tú no te has de disculpar, que no eres... Y no me estoy disculpando, ¿eh? No los disculpes, o sea, me he expresado mal. No los disculpes, porque para mí es una cosa que no, es demasiado evidente que sería para coger y pasarse por la piedra a todos los putos ingenieros del Imperio. Yo aquí tengo que meter cucharada y guardo un poco de odio a Unai, porque el cabrón dijo algo en lo que no había caído en la película. No, tiene además razón. Eso, toda la razón del mundo. ¿Sí? Que es una arma, como lo dijo él. Vamos, que es un poco absurdo, porque se supone que esta estrella de la muerte... Puede destruir planetas, pero necesita absorber primero un sol para coger la energía del sol y lanzarla hacia los planetas. Y Unai dijo, pero si absorbe la luz del sol, ¿para qué necesita hacer nada más? Destruye el sol Y entonces se carga todo el sistema solar donde esté el planeta. Claro, claro. A tomar por culo. Adiós, muy buenas. Sí, ¿vale? Sí, sí. Y dice, entonces, ¿para qué necesita dispararle? ¿Sabes? Y yo, qué cabrón. Esa es otra. O sea, quiero decir, de estas hay muchas. Entonces, es aquello que bien decían los Platters. Que el humo no ciegue tus ojos. ¿Vale? Entonces, vamos a ver las cosas con un poquito de distancia. Todo y que yo debo decir que mi impresión fue positiva y a mí la película me gustó. Me lo pasé muy bien. Yo me lo pasé muy la bien. La disfruté. Pero no dejo de ver unos cuantos fallos que son más que errores de bulto. A ver. Entonces, bueno, pues. No es una película redonda. Para mí no es una película redonda, tiene sus fallos, pero es que también los tenía en la trilogía original. Lo que pasa es que la original la veíamos con los ojos de un niño, la veíamos en su día que no había casi competencia en este aspecto y nos pareció tremendo. Pero es que desde entonces ha llovido mucho, ha salido mucho cine y le han dado muchas vueltas y nos hemos vuelto muy. Muy estrictos en este sentido. No, y además, yo creo que si además, lo ves con ojos de niño y con ojos de quererla disfrutar, tiene suficiente base como para ser muy disfrutable. No, y voy a ser un poco cabrón. Y voy a ser un poco cabrón y voy a decir que estando de acuerdo en muchas de las cosas que ha dicho Unai, o sea, ninguna de las putas películas de Star Trek le llega a esta ni a la suela de los zapatos. O sea, y como espectáculo y como disfrute. ¿Las nuevas tampoco? Las nuevas son del señor Abrams y tienen elementos, pero a él no le han gustado, como no le ha gustado esta. Obviamente, desde las películas de Star Trek, de las viejunas, es que ninguna puede competir con el episodio 4, 5 y 6. No, es que, ni ninguna puede competir con esta. Star ¿Por qué? Trek... Porque no son tan mediáticas, están hechas para un grupo de gente mucho más reducido. Y mira, con unas premisas completamente diferentes. Y entonces, eso también se ha de entender. Ya que se metan tanto con Star Wars, ¿yo qué quieres que te diga? Star Trek siempre era lo mismo. Eran los mismos cuatro capullos que se iban a un planeta. ¡Ay, no, que no vamos a intervenir! ¡No, no! vamos a intervenir porque no podemos aquí modificar la cadena alimenticia del planeta! Y al final, cuando estaba todo ya, que se estaba cayendo todo, que se iba a la mierda, bueno, va, intervenimos, pero solo esta vez. No, pero además era siempre lo mismo. No podían intervenir, pero la cadena alimenticia la cambiaban con el redshirt de turno que moría en cada capítulo. Exacto. O sea, venga, hombre. No vamos a intervenir, vamos a dejar que nuestra tripulación vaya mermándose poco a poco y luego, a último momento, venga, nos lo pensamos y ahora sí, ¿no? Y cada puto capítulo no era sé, lo mismo. Yo no sé si tenían un clonador de redshirt ahí en la nave. No, seguramente la película, no lo enseñaban. Digo, como el libro de redshirt. Lo mismo, sí. O sea, ¿yo qué crees que te diga? Todas las, o sea, si nos ponemos tiquismiquis, cualquier saga clásica, todo tiene su manera. Eso, o sea, yo creo claro. que se ha de disfrutar. Igual que yo disfruté las nuevas películas de Star Trek, no son redondas tampoco, pero oye, me lo pasé bien, pues yo con esta me lo paso muy bien. Y ver otra vez el Halcón Milenario metiendo las piruetas que hace y es que, ¿yo qué quieres que te diga? Había unos combates espaciales. No, eso debemos decir que... Sí que es verdad que las luchas con la espada son un poquitín así, pero es lo que dices tú, es que ninguno de los dos sabe luchar con espada. Y Kylo no, Ren... pero lo que no puede ser es Kylo Ren, que al principio salga como un Sith motherfucker ahí que se va a cargar todo, que controla la fuerza, no sé qué, no sé cuántos, y luego luchando a espada te viene un puto Stormtrooper desertor y lucha contigo y te mantiene el tipo. No. Y bueno, además has estado entrenando un montón de años, según dicen, con quién ha estado entrenando, que posiblemente sea el mejor Jedi vivo que quede. Es que no puede ser que Bruce Lee en cada puta película le estén metiendo, o sea, se pase toda la película repartiendo hostias como un dios, llega al combate final, le empiezan a rear que vamos, y cuando no está, que no se puede poner de pie, pum, el tío se pone las pilas. ¿Tú qué película de Bruce Lee has visto? Perdona. En Bruce Lee, o sea, todas las películas de artes marciales, el combate final dejan al protagonista fino. No, pero a Bruce Lee no era así. Así no era Bruce Lee. Incluso en el famoso combate en el Coliseo Romano con Chuck Norris, Bruce Lee le empieza a dar estopa casi desde el principio. Perdona, Chuck Norris mete Bruce 4 o 5 manos Bruce Lee, y Bruce Lee lo deja, pero... Bruce Lee acaba marcado de arriba abajo, lleno de jarrones, nada. Los dos pechos con las uñas marcadas. Eso siempre, y todo. Era marca de identidad, bueno, seña de identidad. Bueno, pues, pero se quita la camisa, saca los omoplatos para afuera, que parece un gato. Y además, esto queda en los anales de internet. Chuck Norris es Dios, pero el único que le ha ganado a Chuck Norris es Bruce Lee. Exacto. Apúntate. El único que le ha ganado a Dios es Bruce Lee. Lo que quiero decir es que si nos ponemos a criticar todos los subgéneros de cine, es que todos es que adolecen lo mismo. Pero uy, que resulta que el slasher está todo el rato matando a todos y la chica esta se salva hasta el final, Agus, ¿sabes? Agus, puedes hacer la mejor película de la historia del cine y tendrá detractores. Claro, pero si empezamos a buscarle las costuras a las películas, se lo encontramos clásico, a todas. Un clásico como Casablanca. Casablanca, es una película que ¿quién me va a discutir Casablanca a estas alturas? Se parece demasiado a Cola Blanca. Posiblemente una de las 10 mejores películas de la historia del cine, cogiendo así un global de cinéfilos y cinéfagos, si quieres. Bueno, si sacamos de en medio todo en un día y tal, yo creo que sí. Bueno, pues Casablanca es una puta obra de teatro filmada. Claro. Hay trozos en que se ven persecuciones por Casablanca y se ven que son decorados. Son decorados de teatrillo. Pero es tan buena la historia, están tan bien los actores, que la inmersión que te produce hace que te olvides que es un teatrillo. El blanco y negro ayuda también a sumergirte. ¿Eh? Entonces, y la época en la que fue rodada y los ojos con los que la veías y todo. O sea, entonces, es que... lo que está claro es que el cine es un entretenimiento. Es una cosa que por hora y media, dos horas y media, hace que nos olvidemos de nuestras putas miserias, de las desgracias que tenemos y bueno, y nos abstrae. Para mí, cuando una película ya consigue eso, yo ya le estoy agradecido. Y entonces, para mí el episodio 7 lo ha conseguido plenamente. Además, he tenido momentos de disfrutar mucho. Y bueno, eso no hace que cierre los ojos y no vea que tiene pues ciertos fallos, defectos. No, y ya está. Sí, y bien los enumero y los digo. Pero bueno, tampoco es una cosa que parece aquí nos hayan estafado nuestro dinero y que me devuelvan todo. Y la puta Disney que se ha cargado. Oye, la puta Disney ha hecho El Soldado de Invierno, que para mí es una de las mejores películas de superhéroes de toda la historia. Y Frozen. Y que lo dice hasta Unai, ¿eh? O sea que, a ver, seamos serios, la puta Disney. Marvel antes de la Disney estaba medio muerta. Al menos en cine. Mira, yo lo digo en serio. Yo, para acabar de dar la vuelta a lo que ha dicho Jordi, no estoy demasiado de acuerdo en lo de Flynn, en lo de Finn, y no estoy de acuerdo en lo de Rey. Para mí no es que quieran meter una mujer en calzador y quieran meter un negro en calzador. Simplemente... es que el protagonista, ¿por qué no puede ser negro? Y la protagonista, ¿por qué no puede ser una mujer? Además, además el hecho de la mujer está muy bien cogido, porque hay momentos en los que ves que alguien quiere ayudarla porque es mujer, y cuando está, que se está acercando y dice, coño, no hace falta, ¿sabes? Porque, se vale por sí misma. Porque se vale por sí misma. Y mola porque ves una mujer que no va de disfrazada de esclava sexual y necesita ser salvada. Es una tía que en todo momento la tía se busca las castañas. ¿Por qué se busca las castañas? Porque ya desde el principio es una pava que es chatarrera, que vive en un planeta sobreviviendo como puede. La ves ya la primera escena, ya, se ve en el tráiler. La primera escena sale ganándose la vida encaramada a un sitio que no sabes ni cómo coño ha subido hasta ahí. O sea, que la pava tiene una forma física cojonuda, ¿sabes? Lleva un palo hecho de hierros con el cual está repartiendo como una jefa, ¿sabes? Y dices, pues esta pava, pues... está aquí y está viva, pues porque la tía tiene que haber luchado por su vida desde que es una niña, ¿sabes? Y no necesita que la ayuden. Que sí que tiene cara de niña y tal y cual, pero esta tía lleva sobreviviendo un montón de años. ¿Y yo qué crees que te diga? Y pues porque seguramente es hija de quién es, que ya se desvelará en la segunda parte. Pero seguramente se desvelará. Está clarísimo. Pero que quiero decir que me parece bien que por una vez aparezca una mujer y no tenga que ser salvada, pues mola. Y es más, es ella la que salva según qué personajes, pues mola, ¿sabes? Lo que sí que es verdad, Agus y Jordi, es que tanto Daisy Ridley como John Boyega, que son Rey y Finn, son actor y actriz británicos, no norteamericanos, y que aparte, a Daisy Ridley yo no le tenía nada pillado, pero a mí el negrata decía, ¿y este tío de qué me suena tanto? Hombre, de Attack the Block. Porque es uno de los chavales de Attack the Block. El protagonista, además. El negrata, Moses. Exacto, Moses. Entonces, claro, lo que pasa es que aquí está un poco crecidito y tiene los rasgos, pero digamos que realmente pues es un tipo de que ya tiene un registro detrás, ¿no? Quizás, no sé si, como dice Jordi, pues le ha sobrepasado, o igual no tiene que ver, o sea, a lo mejor no es tanto el guión no entra del en el actor, sino del papel, el papel que le han otorgado, claro. No sé, yo ya te digo, y yo no creo que Finn sea un cobarde, simplemente a mí la sensación que me ha dado cuando he visto la película es que es un pavo que desde el principio, porque ya se dice que la situación en la que está es la primera vez en la que se la encuentra, y él tiene claro que él no quiere hacer eso. No quiere. De todas formas, aquí... Y toma una decisión que para mí la decisión que toma es lo contrario a cobarde. O sea, lo que hace tiene un par de cojones hacer eso. Que me digas que, ostras, ¿y cómo puede ser que lo haga y sobreviva? Que... Vale, es una película de aventuras, estamos en lo mismo. Es que si no fuera por esto, es que no teníamos películas de aventuras, porque todos los protagonistas morirían a la vuelta a la esquina, ¿sabes? O sea, lo que hace, pues yo creo que lo hace por convicción... y que puede estar más acojonado o menos acojonado, pero el tío al final afronta pues el no querer tener que enfrentarse de lo que huye. Pero, sí, oye, pero cuando huye, a ver, vaya porque de no huevos. Es normal que el tío no sepa ni cómo funciona una granada y luego tenga un nivel de conocimiento de la base que a ver, lo de la granada, lo achacamos a un gag que hicieron, pues mira, pues pusieron el gag ahí y ya está. Pero el pavo desde un principio ya ha estado preparado para hacer las misiones que se supone que tiene que hacer. Ha tenido que pasar un de esto. Es una tropa, es de a tropa, ver, ¿no? Yo no, puedo entender que no me digas que lo de la espada, vale, lo de la espada, no, lo de la espada es súper patillero. Vale, pero es que también le dan cerita también, ¿eh? No es que el pavo salga indemne, o sea, te recuerdo cómo termina, ¿vale? O sea, sí, bueno, lo dejan fino. Es ¿vale? que si no terminara así ya vale, pues lo pues, que me extraña es que aguante más de dos minutos. Pues, bueno, pues para espectáculo, para poner emoción, ese minutillo que sí, que si no, que si hay como ya, pero no le busques más de esto, es como decir, ay, es que Indiana Jones estampa con el avión y sobrevive. Y cualquier persona que se metiera que se meta a este Indiana Jones acabaría frito. No solo eso, menos Brad Pitt. Yo te digo una cosa, espero que la coreografía de luchas de espada láser mejore. Sí. Y ahí te digo una cosa, la trilogía de episodios 1, 2 y 3 tiene algunas luchas muy buenas de láser, ya se la podrían mirar. ¿Sabéis de quién pueden copiar coreografías de lucha, no? Últimamente, en estos tiempos que corren de... Into the Badlands. De Into the Badlands, por supuestísimo. Que aunque hoy no vamos a hablar de ella y aunque por el libro la pongan a bajar de un burro... Sí. Yo me estoy pasando muy bien. Ya podían copiar los señores coreografistas de Star Wars de esta serie. Otra cosa que tampoco va a dar tiempo, y también tenemos que hablar, la segunda temporada de Fargo que terminó la semana pasada. ¿Acabó o Smith Season? Terminó. ¿Terminó? Capítulo 10, final de temporada... Y tela. Ya hablaremos, pero entusiasmado. También se hablaba en el libro, que no lo he dicho antes, de este retraso de la nueva temporada Banshee. ¿Qué coño está pasando? Que estamos un poco esperando ahí... Que igual han vendido los derechos a otra... Al Sheriff. No, porque además han dicho que es temporada definitiva y acaba de salir, eso sí, el nuevo tráiler de lo que va a ser esta cuarta temporada. Bueno, pues si hay tráiler, será que hay algo hecho ya. Sí, pero yo esperaba que saliera ya y no sé. Bueno, a mí ya me va bien que nos dejen un poco de descanso estas navidades porque tenemos... Descanso, dice. Tenemos muchas cosas que preparar. Calla. Eso es otra cosa. Y yo además me estoy poniendo al día en series también. No hay descanso que valga. Bueno, hoy tenemos que terminar de una manera un poco abrupta porque hemos de dar dos novedades ya de la radio, no de nuestro programa en concreto, que es que anunciar que hemos recuperado el streaming. Exacto. Porque teníamos problemas con internet. Con la compañía que nos proveía de internet mayormente. Y no eso ha hecho nuestros. También que... cambie el número de teléfono de la radio. El número de teléfono fijo. Entonces, al que llaman los oyentes y las oyentes. Javi, que lo tiene en la chuleta. Exacto. Va a poder dar el número nuevo. El nuevo número es el 93013-9533. Nuranta 3, 0 Tretza, 95 33, ¿vale? Ese es el nuevo número hasta que no lo cambiemos otra vez de Contrabando. Esperemos FM. Que no. Y yo, para acabar, porque nos queda ya poquito tiempo, os quería preguntar, o sea, evidentemente, Carrie Fisher, Harrison Ford, salen ahí, pues eso, ya pasuditos, canosos, tal. ¿Y qué pasa con Chewbacca? ¿Le han puesto canas o no le han puesto canas? No, pero recordemos... ¿Chewbacca no envejece? No, pero vaya. Es que la gente tiene que saber. Yo no me acuerdo de eso. Chewbacca es extraterrestre. Ya, claro. Y tiene otra edad. Es un Wookiee. Sí. Los Wookiees con 200 años son jóvenes. Están tan fisnos. Entonces, no tiene por qué tener... O sea, eso es un tema que ya ha salido en las redes pero, y tal. Bueno, yo era una duda igual, que tenía. Chewbacca está igual y a mí me mola mucho que haya mantenido el disfraz. Lo que pasa es que, claro, si le quitan la cabeza a Chewbacca que se va al Pitman Hugh, el pobre, sí que le han pasado los 35, 40 años. La verdad años, es o sea, que claro. Será muy joven, pero también es como los otros dos robots. Se mueve que el pobrecico, pero ya le pasa en la trilogía original. O sea, no, que no sé qué. Perdona, Chewbacca tiene mucha fuerza, pero tiene la movilidad, ¿sabes? De un tendente eso. Pero Chewbacca mola. Bueno, sí, no, que mola mucho. Pero estamos en lo mismo. ¿Cómo coño puede sobrevivir tanto si tiene la movilidad que tiene? ¿Vale? Pues porque se parapeta bien cuando hay eso. Pelea. Yo, por cerrar ya, dos personajes que son personajes absolutamente mecánicos y para mí tienen mucho protagonismo. Uno es BB-8. Que es el nuevo droide y mola mucho. Muchísimo. Y luego el otro, para mí, es el Halcón Milenario. O sea, el Halcón Milenario, yo, llamadme aquí fanboy, llamadme lo que queráis, pero a mí, cada vez que lo veo, se me ponen los pelos como escarpias. ¡Au! Es una pasada. Y yo, gran diseño, gran último diseño comentario. Quizás también la sensación de que me gustara tanto la película también fue gracias al cine donde lo vimos. Y desde aquí agradecer otra vez a Fenómena y el grandísimo trabajo que hace. El ambiente que había en esa sesión en la sala de cine fue acojonante. Sí, porque además... La gente haciendo cola horas. Porque llegamos dos horas antes que íbamos a cenar y nos tuvimos que quedar en la cola. Y te juro que fue acojonante. Hombre, debo decir que sabéis que el jueves daban pases a partir de las 12 y 5, que ya era viernes. Exacto. Para poder estrenarla. Es al que fuisteis vosotros. Sí, pues ya la gente empezó a hacer cola a las 4 de la tarde, porque era sesión no numerada. Vaya, vaya. Tuvimos, habiendo hecho cola dos horas antes de la película, estábamos en un lateral, pero lateral, y se vio la película de puta madre. O sea, luego, felicidades a Fenómena porque tiene una sala cojonuda. Con el sonido de las naves en el espacio no se oían los ruidos de vuestras tripas sonando por no haber cenado, ¿no? No, cenamos en la cola. Ah, conseguisteis una pizza, una pizza y comiendo de pie en la cola. Pero me refiero que estamos en el lateral y yo la película disfruté igual. O sea, sí que es verdad que lo que te tarda un poco en acostumbrarte, sí. Pero yo la vi de puta madre. La perspectiva es buena en esa sala. No, es que es una sala cojonuda. A mí me va a tocar volver a verla porque mi hijo me ha dicho que la quiere ver. Yo la quiero volver a ver. Y además yo voy a llevar a mi hijo para crear un... Yo sí que la tengo que ver por la cuenta que me trae. Pero bueno, Agus, tú no... Nos marchamos ya. Tú no has escuchado el comienzo del programa de esta tarde. Hemos empezado con una Star Wars con una versión especial de la Marcha Imperial. No, pero no, más electrónica, más EDM, más breakbeat. Pero ahora sí que nos vamos con una que es bastante dubstep, que la factura un disc jockey y productor de Colorado llamado Dirt Monkey. Y que, bueno, pues nos vamos hasta la semana que viene. La semana que viene, el último programa de 2015 de Sin Audio. Y nos marchamos pues con toda la fucking Marcha Imperial ahí a ritmo de John Williams, remezclado por uno de los tipos más dubsteros del estado de Colorado. Que la fuerza os acompañe y vuestro culo seguirá. Hasta la semana que viene, motherfuckers.